espectáculo más grande del mundo. Why is she doing this? What's it the game? It seems like she's trying to take my soul away. Starting to feel I'm under her control today. I can't see her, but I hear her through the shades. And it seems like she really knows me. Every title makes me wanna run away. I can't take it no more, gotta get away. Got me thinking about them dark nights in the cage. While she's staring at me, it's Melody. Well, I be goddamn, it's Mary Ben-Ari.

El que empezó como un galán ya no lo es tanto. Tras el cortejo salen unos reflejos de espanto. Y luego el chasco. ¿Quieres mi opinión? Como conclusión, todos damos bastante asco. Yo no sé si tengo razón, y es que lo he visto tantas veces que no sé la solución. Tú dime qué es lo que tiene de diferente el pseudo romántico y el resto de la gente. No sé si tengo razón, y es que lo he visto tantas veces que no sé la solución. Empino la botella mientras miro a las estrellas y pienso, no te fíes nunca ni de ellos ni de ellas. Quiero que sigamos siendo amigos. Mayúscula, loco. Seguimos en el aire, familia, mucha música a todo color, y hoy estamos de estreno, están saliendo discos sin parar y teníamos este colgado desde la semana pasada. El Stote King viene con su tercer largo que se llama Un Tipo Cualquiera, y esta canción con un poquito de sabor reggae se llama Ni de Ellos Ni de Ellas. El álbum ya está en la calle, el Stote King, familia, para calentar motores, y nosotros seguimos con más música. Ya sabéis que hoy estamos en directo, como siempre tendremos teléfonos gratuitos para todo el mundo a partir de la 1 900-138-138 138. Mientras tanto, más música, loco. Hey, yo, sis, I don't think they're ready for this shit. Hey, yo, let me take their ass back to the club. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop formatted. Get low, bus. Who be the king of the sound? Uh-huh. Bust a bus back to just put a lock on the town. Uh-huh. Now my bitches be coming for miles around. See, they be coming because they know how to guard you. Turn it up. Now you know who holding the throne, so give me the crown. Niggas saluting and trying to give me a pound. Come on. I don't really fuck with you niggas. You niggas is clowns. Ha. Making the bitches strip and throw this shit on the ground. Get low, bus. Now that's the way that it goes. Uh-huh. When we up in the spot, the shit be flooded with hoes. Come on. See, we make it hot. The chicks will come out their clothes. That's when they get it. Mommy already know, I turn suppose. Turn it up. Shorty wildin' and shorty open. She beastin' it out. For the record, just a second, I'm freaking it out. Come on, why she trying to touch it? I was peeping it out. She turned around and was trying to put my dick in her mouth. I let her touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop. Ha ha. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop. And as we start again, we ringing the bell. Uh-huh. When I come, I be doing it and doing it well. Uh-huh. Then I beat up the coochie and be making it swell. Trying to hide the smell of the sack. Praying on a Chanel. Turn it up. Then they try to walk with a strut, so no one could tell. Come on. How a nigga got in they butt, made everything jail. Come on. Now the chick a wild like a nut, she blowin' my cell. Come on. Can't get enough with the kid, I put her under my spell. Get low, bus. Crowded, mommy, move it along. Uh-huh. If you know you bout it, then get to removing your thong. Uh-huh. To the whip and back of the truck, it's where you belong. After the yak, be the type of raunchy shit that turn you it know. Up. Street niggas respect it because my movement is strong. Come on. Cause we consistently rapping, see my money is long. All my bitches is with me, see how they singing the song. That's how we get in the stick and we be dicking along. I let them touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop formatted. The guard of the block, seated, I'm back. Uh-huh. Every single time that I drop, this shit is a wrap. Uh-huh. For the niggas hating the kid, I'm close to the strap, cause all these bitches wanna come talk and sit on turn my lap. Turn it up, every time I give you bang, shit, they knocking your whip. Come on, nigga always do a sting, bitch, locking the strip. Come on, a lot of mommies just dancing and they shaking their hips. After that, they get low, put the thing on their lips. I let them touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop formatted. Oh!

vinilo frotándolo con el vaquero. Mi cara se asoma en el mundo sonoro de nuevo. Aguardo la esencia del rap en este tarro. Olor concentrado a dolor, a lágrimas y a enfado. El mundo mostróme el poco amor que siente por la tierra. Y eso me enseñó el refrán de que gente igual a mierda. Si canto con gracia a la desgracia, ¿quién es el soso? Si mi estado normal esté tranquilamente nervioso. Terapia de choque para este estrés. Camareros también son psicólogos y encima dan de beber. Cerrar antes los bares no es la solución. Y mucha policía es siempre poca diversión. Más o menos todo sigue igual. Riñones filtran peor y el corazón erosionado como roca de mar. Yo busco confort en un colchón de fakir con púas de metal, pero este ilusionista ya no puede más. Retroceso al mono, yo no innovo, es rap de invierno. Abriga más las plumas o el güero cuando aprieta el cierzo. No busquéis tanto oro como decís en mi bolsillo, como mucho plata en mi anillo y en algún colgajo. Yo cumplo mi trabajo, yo vivo para contarlo. Yo quiero ser feliz y bebo para lograrlo. El milagro es que yo siga aquí para narrarlo. El siguiente paso será morir para el descanso. Descanso. Oh. Seguimos en el aire, familia. Más música a todo color. Y hoy estamos de estreno, loco. Esto está sonando. Esto es Violadores del Verso, su nuevo maxi. Después de 5 años, creo que han pasado desde su último álbum, que se llamaba Vicios y Virtudes, yo creo que se llamaba, ¿no? El último de Violadores. Vienen con un maxi de 3 canciones. Próximamente tenemos el álbum. Esta canción es Vivir para Contarlo. Hate Lírico, KCO en el micrófono y Rumba a la producción, familia. W. So you made it this far. Es el rimadero. We upstairs. I let you up here. You special. Molly, don't shoot. You know what this is. Still a call to 2 people. It's still a call to 2 people. Yeah, you still in the call to 2 people. Hey. Yeah, all I have in this world is a pistol and a primus, a fist full of dollars, a list full of problems. I dress them like P.O. boxes. Yeah, I'm from New Orleans, the Creole cockpit. We so out of it, zero tolerance. Gangsta gumbo, I serve them a pot of it. I'm wealthy, still fucking with that block shit. Put your ass up, hit the bitches. So you made it this far. Es el rimadero. We upstairs. I let you up here. You special. Molly, don't shoot. Escuchen, familia. You know what this is. Still a call to 2 people. It's still a call to 2 people. Yeah, you still in the call to 2 people. Hey. This world is a pistol and a primus, a fist full of dollars, a list full of problems. I dress them like P.O. boxes. Yeah, I'm from New Orleans, the Creole cockpit. We so out of it, zero tolerance. Gangsta gumbo, I serve them a pot of it. I'm wealthy, still fucking with that block shit. Put your ass up, hit your feet till your socks drip. Don't slip, you might fall and bust your ass. No snakes at the garden, tell the gardener cut the grass. I hear them, but they talking under masks. Stop throwing pebbles at a bulletproof glass. That's cash money, honey pie. We ain't running, we on high, screaming, fuck the other side. Don't get caught on it. This the dailiest grinds. I put your heart on it and walk on it. The chalk's on it for the art, homie. How they trace you after I erase you. Look around, we at war and you still in preparation. I'm riding for them reparations. No patience. Slow paper's better than no paper. Fast money don't last too long. You gotta pace it. You gotta know that paper. If you got it from a caper, gotta blow that paper. Gotta know that. Photophobia, no Kodak moments. Fears walls with my pictures on them. Nah, I ain't even in the school yearbook. I don't do too much posing, got a cool killer look. Career crook, get your career took. I'm back like a brassiere hook. Bitch, cheer. Camouflage gear, the hunter's ear. Better play it by ear, you ain't nothing but a deer. Around here in this here is the cotta. Serve it while it's hot out the pot to your mama. And Slim tell me ain't nobody hotter. But get your boys some dipping sauce, I want the whole enchilada. I got him by the collar, watch me drop him. On the head at the bottom. You ain't gotta shoot him cause I already shot him. And I ain't gotta get him cause I already got him. Get him. Dang! Mm-hmm. Yeah. Yo, yo, yo, yo, yo. Es el rimadero. Listen to my tape. I want you around me all the time. Girl, I'll be your best friend. If you promise you'll be mine. Girl, promise you'll be mine. He said he's just a friend. Uh-huh. Now, girl, let's not pretend. Come on. Either he is or he ain't your man. He said he's just a friend. If I was your best friend, I want you around all the time. I want you around all the time. Girl, I'll be your best friend. If you promise you'll be mine. Girl, promise you'll be mine. He's just a friend. Uh-huh. Now, girl, let's not pretend. Come on. Either he is or he ain't your man. He said he's just a friend. If I was your best friend. First we get to talking, then we get to touching. If we get past the phone games, we'll be fucking. I kiss like the French to put my tongue in your ear. Do it like the dogs do a girl and pull on your hair. For me, a different scenery just means a different position. In the tub or on the sink, I improvise, now listen. In the chopper on the jet, join the Maha Club. I'm the fool, I know money can't buy me love. But I'm a different type of nigga to make sure that you know. Instead of a rose, there's 100 dozens of those. See, I see something special when I look in your eyes. With your legs way back, I say this pussy is mine. If you ain't sure when I'm talking, I don't tell you no lies. But there's things that you say that have me wondering why. When I don't say what I'm thinking, it don't mean that I'm shy. Got on that shit that you picked out for me, that's why I'm so fly. If I was your best friend, I want you around all the time. I want you around me all the time. Girl, I'll be your best friend. If you promise you'll be mine. Girl, promise you'll be mine. He said he's just a friend. Uh-huh. Now, girl, let's not pretend. Whoa. Either he is or he ain't your man. He said he's just a friend. Woo. If I was your best friend, I want you around all the time. I want you around all the time. Girl, I'll be your best friend. If you promise you'll be mine. Girl, promise you'll be mine. He said he's just a friend. Uh-huh. Now, girl, let's not pretend. Come on. Either he is or he ain't your man. He said he's just a friend. If I was your why best you in your bubble bath, I can wash on your back. When you're putting on your lotion, I can help you with that. I sit and think of things to say that may make you smile. I'll give you gifts from my heart to reflect my style. The slang I use when we build may change how you talk. And if I'm focused when I'm stroking, I could change how you walk. It's the swagger that you come with when you come from New York. I'm a hustler, I just hustle in the things that I bought. Separate me from the rest, I feel like I'm the best. If there's a price to pay for feeling you, I pay that twice. I'm as ghetto as it gets, girl, you know that's right. I ain't got nothing to hide, baby, I tell you my secrets. Before you end up being around long enough to peep shit, I get closer to you, I mean closer than close. I get into you after I take off my clothes. Girl, I've been into you mentally long before. If I was your best friend, oh, I want you around all the time. I want you around me all the time. Girl, I'll be your best friend. If you promise you'll be mine. Girl, promise you'll be mine. He said he's just a friend. Uh-huh. Now, girl, let's not pretend. Come on. Either he is or he ain't your man. He said he's just a friend. If I was your best friend, oh, I want you around all the time. I want you around all the time. Girl, I'll be your best friend. If you promise you'll be mine. Girl, promise you'll be mine. He said he's just a friend. Uh-huh. Now, girl, let's not pretend. Come on. Either he is or he ain't your man. He said he's just a friend. If I was your best friend, oh, es el rimadero. Mayúscula, loco. Seguimos en el aire, familia, con más música a todo color. En esta ocasión, ya sabéis, es el turno de nada más y nada menos que 50 Cent. Su último álbum, banda sonora de su película semi-autobiográfica. Se llama Get Rich or Die Trying. Hazte rico o muere en el intento. Y esta canción es tu mejor amigo, The Best Friend, yo, 50 Cent. Antes escuchábamos algo que está sonando, está calentito, recién sacado del horno. Ya llevamos un par de semanas estrenándolo aquí y el álbum está guapísimo. Él es Lil Wayne, uno de los miembros de los que se hicieron llamar Cash Money Millionaires. En esta ocasión él viene en solitario, su álbum

o el chándal. Mostramos un respeto hacia el rival lo primero. Y así quiero que acaben los encuentros sin lesiones, espero. Futbolero, sigamos haciendo un juego divertido. Tocamos en corto, manejemos el partido. Si están mal heridos, colega, y pide el cambio. Controles y caños se llevan un buen baño. Muy importante el control a la primera. Barrera ajustada, el efecto es evidente. Contemple, colócala bien, que entre, chútale. Un golito más, uno más. Si yo supiera cuánto había en un partido, no estaría nerviosico, alma en vilo, intranquilo en un suspiro con él. Si yo supiera cuánto en el larguero pegaría, nerviosico, alma en vilo, intranquilo en un suspiro, no estaría. El beso ya campeón, da igual vestir mayadra, puma o de calón. Sentimos los colores más que un camaleón. Pasando por la mina, el galluro patacón. Alirón, alirón, el beso ya campeón. Alirón, alirón, el beso ya campeón. Alirón, alirón, el beso ya campeón. Subbuscamos el desmarque y son saldremos otro gol. Yo. Seguimos en el aire, familia. Más música a todo color y seguimos de estreno. Esto es La Excepción, su segundo largo, que estaba ya calentito. Llevábamos tiempo esperándolo, hemos pinchado algún que otro anticipo, pero el álbum ya está en la calle. Se llama Aguantando el Tirón y esta canción dedicada a todos los futboleros. Nosotros seguimos en el aire, ya sabéis que hoy estamos en directo como siempre, 900-138-138. Repetimos, 900-138-138, nuestro teléfono gratuito. Mientras tanto, no se les ocurra cambiarme el dial y sigan subiendo el volumen de la radio, primo. Que se entere todo el barrio que esto es lo que está sonando, loco. B-Crack Cocaine. B-Mac is back. Chat, what's up? I got the heaven. Shout out to my B-Boy Beans and my SB Check. Ain't throwing a day. I got the heaven. Can't forget my Blakey with the bean. I keep me in good health and keep me. Gang, gang, gang, bang. Let my middle finger hang. Ain't nothing changed. My name P-Crack Cocaine. B-Last, that's that zap. My urine ain't clean. No one to blame but PD and a nigga. I mean, that crack, come to the club and do the thing. You ain't got that, I'm in the crib fixing my brakes. Stop my brakes. Back, that's that methazine. My body itching for a stress, like I went back on the whole 16. I got the heaven. Shout out to my B-Boy Beans and my sleep check ain't throwing a dance. I got the heaven. Can't forget my boogie with the bean that keep me in good health and keep me. Seat back, SP intact. You see me with crack, we strap. What's the reason for that? Reason for that? I need that, that Philly boy clap. Hit you niggas in your back, sit the rest in your hat. Stay strapped with the Mac, with the 32 tall stack. The aim all that, when I flame you get all that. B-Boy Mac, fuck with cracks, it's tall cats. It's the same gang, bang bang. Suggest y'all fall back. I got the heaven. Shout out to my boy PC and the SP chain gang doing they damn thing. I got the heaven. Can't forget the ring, ring. Now keep me in good health and kill you, you hear me? Chain gang, blicky with the bang. Click and spit it, ring, Ricky, Ricky. Get his biggie bang, sitchin' on the gang, gang. If it gets tricky, the Uncle Mitty Gitty for his chain. And simply give him a chitty bang, sit him in a clink. No name, no blame, Mac 10, no aim. High, low, rain, no, put your body in pain. No pain, no gain, fall blow your brain. Go catch me after the show, you know of course I got to have my heaven. Shout out to my B-Boy Beans and my SB Chain Gang, throwin' a day. I got the heaven. Can't forget my boogie with the bean that keep me in good health and keep me. Click it pop, hit you niggas with the Glock. Catch a nigga whipping in the kitchen, cooking in the pot. Pistol whipping and crack smack, hitting with the Glock. When you hear that, then you know here come the cops. Hold up, wait, stop, fuck the cops. Got the baby Uzi Wap, turn your cruiser to a drop. Get off the block for SWAT, around the spot. We be locked in a box, three hots in a cop. I can't have it. Shout out to my boy PC and the SB10 gang doing they damn thing. I got the heaven. Can't forget the ring, ring. Now keep me in good health and kill you, yeah, man. The mayor of shot, this ain't England, ain't no kings and queens. Feel the hurt from us when the jerk and bust, we merciless like me. Twisting beady, greedy like Petey, make the gun go ring. When you look at the thing, give me the bling, hand me the chain and the ring. Balling in the bubble, blowing bubble, always acting up. In trouble, feel a double barrel of a double platinum thug. Clapping, ready for some action, and I'ma empty the clip. I'm ripping the records, they probably click. Homie, you can't do shit. Throw a 50 up, give me love, ring me in the club. Windy City thug, in the circle, smoking 50s up. Rainbow, 24, winch, black, down bows. Flow fast, but hit your hoe, slow with the soul pole. Creeping on niggas to try to test me in the black. Drop top, pull up and let the popper go. Bah, bah, bah. Reach out for the wind till my burrow, blowing on the back. And do the same to any nigga that's trying to take what I got. I can't have it. It's getting kinda hectic. Se pone muy difícil. Oh! Son ellos los que vienen a mí, y cuando lo hacen tengo cosas importantes que decirles, como la publicación del tercer crimen o de cómo va el declive. Me descuido y cable más me piden, da igual lo que opinen. Cuatro inferiores sedientos, los culo en el micro, si la necesidad de un beef, ¿me entiendes? Soy la serpiente escurridiza verbal, me llaman pa' colaborar 50 veces al día, soy un suicida. Traigo el estilo genuino más universal que salta las barreras sin que importe el idioma, es la crema por la antena. Jesús me guía en esta producción, definición de un verso estelar. Tendrás que esperar a que llegue el día del fin. Me llaman el experto, soy la clase de MC que nunca aburre porque fluye, créeme. Defíneme como una estrella inmortal. Verás que el tiempo pone a cada hijo de en su lugar. Aparta mierda. Aparta mierda. Aparta mierda. Aparta mierda. Es el rimadero. Me llaman mi amigo, el ciego, el mudo, el sordo. Si no es problema mío, no veo, ni hablo, ni oigo. Aquellos mensajeros de amenazas son historia, como historia son bocazas después de interrogatorio. Algunos dividiendo cita en un ambulatorio. Me alegra saber que si Chiva va al cementerio. Los pipas van con pipas de balines. En colegio se aprende más de las calles que en las calles de colegio. Educo al mamón por medio de rostro serio y martirio asirio. Trillones de ohmios, voltios y amperios. La falta de cultura pasa factura basura que está infiltrada en los medios. Pa' eso estafador. Tengo cura y remedio, fractura y rotura e inhalaciones de helio. Tus tímpanos reciben descargas de decibelio porque es imperecedero el respeto que le tengo a las leyes del silencio. Aparta mierda. Aparta mierda. Aparta mierda. Aparta mierda. Conecto, soy la tercera parte de texto. Infiltraciones en callejones con puta y chulos que huyen del sufrimiento. Tengo crédito y acredito en grandes ciudades, el más puto talento. No escuchéis a los políticos tras palabras de estudio, negocios turbios. Traigo el peso del sudor de cada uno de vosotros. Nosotros somos el odio en suburbio. Los rapeos son caóticos. Dolor diario, visionario, un escenario. Marca el calendario, estos días son malfarios. Vengo con sicario, capa y narco. Cabalgo con Galactus y con Supernafa engancho. Un gancho después del crochet, luces en la noche, sombra en rincones, os faltan los cojones. No comprende, no es un juego, es un duelo entre la vida y la muerte, no dependa de la suerte. Aparta mierda. Aparta mierda. Aparta mierda. Aparta mierda. Seguimos en el aire, familia, más música a todo color. Primo, en esta ocasión nos íbamos hasta Málaga a escuchar el tercer largo de Hablando en Plata. El álbum se llama La División de la Victoria y claramente nos decían cómo se titula la canción, Aparta. Anteriormente nos íbamos al otro lado del charco, concretamente a Filadelfia, a escuchar el último trabajo de Benny Siegel que se llama The Becoming, y esta canción, Tengo que tenerlo, I Gotta Have It. Nosotros seguimos en el aire, ya sabéis que tenemos nuestros números de teléfono en un ratito, casi nos quedan 15 minutos para todos aquellos y aquellas que queráis entrar en antena, ya sabéis, pedir canciones, saludar, hacerme una cosita rápida, no me liéis mucho, y marcarme el 900-138-138. Mientras tanto, hasta las 2 aquí en Radio 3, ya sabéis lo que es, primo, es el Rimadero, el espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco. ¡Ja, ja! Mayúscula. Es una historia que escribí sobre alguien de quien aprendí el verdadero valor del tesoro más preciado que poseo, el tesoro de estar vivo. Esto va por mi colega Mario, un homenaje a su memoria y a su vida. Un hombre anónimo como otros tantos, lo verás pasar por la próxima avenida. Tarde en junio, hacía un sol asfixiante, andaba solo y distante, nada interesante. De repente vi aquel hombre perdido y sin dirección, espíritu solitario ayudado por un bastón. Perdona, soy ciego y creo que me he perdido. Tranquilo amigo, le dije, dime dónde vas que voy contigo. Se mostraba amable como en un juego. Recuerdo que me contó un buen chiste sobre un hombre ciego. Me pilló de camino y le acompañé a su barrio. Me llamo Mario, voy por tu calle a diario. Trabajo por aquí cerca, mi hermano me trae en su moto al edificio de la 11, allí en Federico Soto. Nuestro encuentro llevó a otro, la amistad surgió temprano. Quedamos algunas tardes de aquel cálido verano. Entre cafés y tertulias me habló de su esposa e hijas. Las describía, sonreía y besaba su sortija. Dijo que con la edad de Jesucristo en la cruz sintió disipar su vista, pero jamás su inquietud. Su orientación una lección, su humor una bendición. La erótica Sharon Stone luce en su imaginación. Dentro de otra dimensión, por una enfermedad extraña, jugó sus cartas y hoy sin más se las apañas. Y la suerte de otros, el temor que más le daña, haber olvidado el rostro de aquellos que le acompañan. Mario, un superhéroe anónimo al que nadie mira, la gente cruza su paso y por no molestar le esquivan. Caminará seguro hasta que su alma se complete, le verás pasar y caerás en la cuenta de que... Así es como la vida enseña. Miro mis problemas, mira tus problemas. ¿Qué alma es grande? ¿Cuál pequeña? El destino utiliza las maneras más extrañas. Nos concede un futuro, pero luego nos engaña. Cuando menos lo esperas, puede sucederte algo. Truncar tu rumbo, cambiar tus actos. El arte de adaptarse y vivir. Una lección que aprendí cuando conocí al hombre que siempre estuvo allí. Así es como la vida enseña. Miro mis problemas, mira tus problemas. ¿Qué alma es grande? ¿Cuál pequeña? El destino utiliza las maneras más extrañas, nos concede un futuro, pero luego nos engaña. Cuando menos lo esperas, puede sucederte algo. Truncar tu rumbo, cambiar tus actos. El arte de adaptarse y vivir. Una lección que aprendí cuando conocí al hombre que siempre estuvo allí. Que des numéros 10 dans ma team, négro. Bouba, j'entends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. On sache que nos pères, je me sers et j'observe. Imprime nos rimes sur le ring au bulldozer. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Beaucoup de mal à obéir aux hommes, même si mes paroles pour les menottes sont plaquées au sol. J'en bats pas les couilles d'avoir de bonnes notes. Peu d'élus dans mon milieu, des attaquants, peu d'éliés dans ma banlieue. Mais les règles font d'humeur à Mossad. Je tenais à dire, je m'en fous d'y passer. S'il me reste quelques millions d'euros à tenir, mon drapeau blanc est toujours au sale. Brolique bien au chaud avant d'affronter l'équipe. Trempe tes couilles dans l'eau chaude, des fois je vous la fermer. Merde, ce putain de drap par la con. Alors je carbure à la queue ce con et mon scud part à la fonte. Je rêve peu, je préfère agir, mais j'ai un temps de vie minimal. Donc forcément, infini, ça finit mal. Si j'atteins l'argent ou le bronze, c'est que l'or m'aura échappé. Alors je serai de ceux qui pourraient mettre en zone. En noir, tu demanderas après que ma clique de kill. Mais comment compter pour avoir ce style? Fusil à pompe dans les mains, carabdo dans les pupilles. Petit, des numéros 10 dans ma team. Pas juste pour la prime. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Moi sache que nos pères, j'me sers et j'observe. Imprime nos rimes sur le ring au but d'Auxerre. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Dans le rap, j'écris et produis, j'suis chauffeur-livreur. Beaucoup de fleurs à mon enterrement, entouré de chiffreurs, négro. On plaisante pas avec le bif au QG, rose et les euros. Entrons dans le vif du sujet, banlieusard, j'moi à l'hameçon. Juste pour faire la teuf ce matin, lapin, fumer un keuf, blanche, marron et bingo. On nous parle tuer argent, de rang bien dingue, bingo. Département du lingot, MC en Occident, par accident, dur à assumer. Mais courageux, on suicide pas, on se fait fumer. I, trop de spi, nos réputations craignent. Les talons noirs, les chiennes, on se traîne talons. Son sang repère, crapuleux dansant. Moi et mes compères, on fout le feu. X sa mère et son père, on a le son qui déclasse. Beaucoup sont dans le moule, mais on le bout qui dépasse. Se croit dans le moule. Font du rap sans calories ni fibres. Trop chum, ils en vont pompant. Ils ont pas vu la taille du chiffre. Mais deux OVA, numéro 10, rien à craindre. J'suis destiné à briller, pour à m'éteindre. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. On sache que nos pères, j'me sers et j'observe. Imprime nos rimes sur le ring au but d'Auxerre. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Tu rêves d'être numéro 10 comme nous. Que la rue t'applaudisse, trappeur Régis comme nous. Ballon d'or grâce à mes tacles à la gorge, mes crochets, ok. J'mets mes dièses, roi du monde de talac, j'te baisse. Faut que la loi, son arbitrage, c'est carton. Dis-le ici, c'est nous, les patrons, sucez-nous pendant qu'on bicrape. Souvent la cam est trop douce, trop gaise, trop laisse, pas dans le 92. Alors des fois je fume, je plane et je perds. Au lieu de prendre des thunes, de gagner du baisse. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Aire familia con más música a todo color, en esta ocasión un poquito de hip hop, buen hip hop hecho en francés, concretamente es Booba, su último álbum se llama Panteón y estamos escuchando uno de los cortes de este álbum que está guapísimo, loco. Antes nos quedábamos más cerquita, concretamente en Alicante, a escuchar el último trabajo, ese doble CD que también está guapísimo de Nat, se llama Ars Magna Miradas y la canción estaba dedicada al hombre que siempre estuvo allí. Así es como se titula la canción y así es como nosotros seguimos adelante y casi casi que vamos a entrar con todo el mundo en antena dentro de un par de canciones, que siempre hay que tener tiempo para la música, pero ya sabéis que hay que marcar el 900-138-138, nuestro teléfono gratuito, y nosotros hasta las 2 de la tarde todavía queda mucha música que poner, así que no me pierdan detalle, familia, y escuchen, esto suena así. ¡Pam! Mob Deep, loco. By gorillas, got a tank for a car, ice for an arm, got tattoos for skin and stars for bras, got a building for a crib, Manhattan for a backyard, skyscraper neighbors, and fuck me when they man gone, the kings of New York, I'm one of the few of those, difficulties to come, it's gonna be funerals, you get a quiet spot in the shade, for a grave, I get paid, cause I got murder for a 16, and I'm so much rich, I got a condo for a piggy bank, so much stash, I just laugh at your face, blow a stack on David, cause I'm a pyro, maniac for carrots with the rose gold. I was told by the OGs like my pops, if you can't whip their ass, the niggas get shot. Infamous up in this, you know how we get down. It's that Toho, she feeling our stab. You come through the spot real heavy on the waist, so when they wanna move, we put them in their place. Infamous up in this, you know how we get down. It's that Toho, she feeling our stab. You come through the spot real heavy on the waist. Wait, so when they wanna move, yeah, we put them in their place. I was raised by the block, immune to the sound of the gunshots. Hustled by the bus stop, age 10 to front stop. Block party, we party, somebody got body. Right before I snatched a studio number from a hottie. Yeah, young dude with Joes and barrel lengths. Hammer bones on the deuce, flinking it up in the mix. Fast forward to 06, getting head in the 06. Have a chick feeling like she working out on that Bowflex. I'm focused, look through my lens, see my vision. Surprised myself and came through without one screw missing. From that hallway pissing, that was rooms in the Carlton. I can smell it in the air, pee in that next room sparking. Me, I let the handy flow. Meet me at the telly, ho. You don't do them tellies, oh, fuck it, bitch. You gotta go, working with a lot of dough and a little bit of time. Bitch, I'm all fucked, I don't wanna know what's on your mind. Infamous up in this, you know how we get down. It's that Toho, she feeling our stab. You come through the spot real heavy on the waist, so when they wanna move, we put them in their place. Infamous up in this, you know how we get down. It's that Toho, she feeling our stab. You come through the spot real heavy on the waist, so when they wanna move, then we put them in their place. I know you can't believe it. We still soaking it all in ourselves. Hollywood hat. Yeah, nigga. VIP. Yeah. Shot millions. Curtis. Billion dollar budget Jackson. You go ahead, be mad at that man. He the one made us rich. Ain't no millionaires on the block no more. Your money is old, nigga. Smell that? That's new money, nigga. Filthy rotten rich. Yeah, we taking advantage. G Unit, infamous Mob Deep. Click clack. Yo. Yo, placa, placa, placa, Black B, rap 2004, yo, oh, hey, yo, placa, placa, placa, Black B, motherfucker, Mancini es, yo, yo, hey, yo, placa, placa, placa, 357, MC Sango, yo, yo, hey, yo, placa, hey, yo, yo, papi, Black B Magazine, traigo rap para punkies, Benny Cassin, money bling bling, llamadme Black Didi, Yupi, welcome to Villa Verde City, así sí, MCs no podéis con mi flip, a ver si aprendéis a rimar con estilo, digo yo, digo flow, rap 2004, chapo, micrófono hardcore, como K&O, mariachi, Black Mancini, Predator, Sango, ajustame el micrófono, quiero recordar que con por el trono. Yo sí le reconocí, ese mariachi. Unos le llaman Black Lee, otros Martini. Yo ya le vi en este barrio sin aquí. ¿Dónde estáis, críticos? Criticadme, pues. Dios me proclama como lo hizo con Moisés. Cuida a tus mujeres, no digas 666 357. Sabes que promete who? Protect Janek como Wu-Tang, hey. Si fuese US, vendería como Eminem. Dile a Jaén que hemos vuelto y que mi soneto más preciado al diablo se lo debo. Hey, you, presumes de fubu. Te digo que tu crew no podrá con mi flow. Mancini, bro, punto competición, hey. Competición es mi don, campeón. Sé hacerlo bien como Buju Banton. Os odio, niggas, los que vais de tíos Tom. American Life, American Love, AK-47, Kalashnikov. Yo sí le reconocí, ese mariachi. Unos le llaman Black Lee, otros Magini. Yo ya le vi en este barrio sin Black Lee. Yo, Black Mancini, rap book the money, niggas van de mini, flow tengo Kimi, un Timini en mi cabeza, no Destiny. Black B, the best, the B, MCs, hachis, más paparachis. ¿Dónde estáis, groupies? Quiero veros chichis, dame pasta, please, please, y un mini disc. Sonará este track en Madrid o en París. Llámame mariachi, no, ¿no tienes flips? Fliparéis con este flow, more flow, dame más flow, quiero más flow. El rap me quiere, pido pasta. Yo, si el rap me quiere, pido pasta. Yo, soñé en el barrio, sonamos en tu carro. Ni párroco ni párroco, mi vida es flow. Ding dong, Mancini don, competition, crazy bone. Tengo el don de los bonjales, Mancini bro. Este negro lo caló y votó. Competir el reto, Villaverde City el movimiento. Este es el evento. Yo sí le reconocí, ese mariachi. Unos le llaman Black Lee, otros Magini. Yo ya le vi en este barrio sin Black Lee. Hey gringos, hemos vuelto a hacerlo. 2004, traemos nuestro hardcore. Manfini Bro, Black B, Víctor Bonjales, Villaverde City. Jaja. Seguimos en el aire con más música a todo color, familia. Está sonando directamente desde Villaverde. Él es Black B. Esta canción se llama El Mariachi y aparece en el último recopilatorio del 995, más conocidos como Bombo Records. Y próximamente tendremos el largo debut de Black B directamente desde Real en las mejores salas. De momento estamos abriendo boca con esta canción. Es El Mariachi y es un clásico, familia. Black B, loco. Anteriormente, otro clásico, ellos son Mobb Deep, vienen desde Queens, Nueva York, y esta canción los ponen en su sitio, Put Them in Their Place. Su último álbum se llama Dinero Sangriento, Blood Money, y ellos son Havoc y Prodigy. Prodigy y Havoc, y ellos son Mobb Deep, familia. Nosotros seguimos adelante, ya son, nos hemos pasado de la una, tenemos un par de temitas que poner, pero ya sí que sí, vamos a abrir los teléfonos gratuitos, 900-138-138, repetimos, 900-138-138, hasta las 2, aquí en Radio 3, ya sabéis lo que es, primo, es el Rimadero. Bienvenido, esta es la ciudad del rap. Zenitown abre sus puertas para ti, seas breaker, DJ, escritor o MC. Ven, ven, ven, ven a la ciudad que tanto deseabas, con la que tanto soñabas. En la que siempre quisiste vivir. Ven, ven a Zenitown. Ven a la ciudad que tanto anhelabas. Esa que tanto extrañabas. A la que siempre soñaste con ir. Ven, ven, ven a Zenitown. Hemos ideado una ciudad expresamente para ti. Un paraíso calculado para darle sentido a tu existir. Un lugar en el que cada detalle ha sido cuidado. Un Olimpo en el que te ha sido guardado. El sitio adecuado para hacer que por fin llegues a ser completamente feliz. Desde por la mañana, pones la radio, subes la persiana. Ves que desde abajo te piden que abras la ventana. Porque ves que llueve, pero directamente bajas, el de abajo es Artes 1.29. Sales a la calle y al mismo tiempo sale el sol.

Ella ilumina nuestras vidas, la morfina que alivia los días. Tú dirás cómo lo harías sin la. Engulle malos tragos, concluye, tan solo siente cómo fluye. Como gracias a la. Ella ilumina nuestras vidas, la morfina que alivia los días. Tú dirás cómo lo harías sin la. Engulle malos tragos, concluye, tan solo siente cómo fluye. Hoy es el mañana del que tanto me preocupaba ayer. Necesito levantarme, abrir la ventana tan solo para ver que el sol está resplandeciente y todo funciona bien. Cojo un CD, no sé ni de quién, sé que voy a poner el volumen a 100. Todo parece un día redondo, pero me rayo. Por más que enciendo el equipo, sigue apagado, es mi motivo de enfado. Buscando el Discman por todos lados, se lo habrá llevado mi hermano. Solo he encontrado los cascos tirados, ¿y ahora qué hago? Bajo a la calle, me vado y divago a reflexionar, pensar cómo pasar este trago. Si hago algo malo, lo pago. Con este mal gusto de boca amargo, camino un ritmo trepidante y veloz. Y solo a mi alrededor percibo mi voz al afilado filo de la hoz, dando pasos perdidos. El silencio solo me bloquea y me noquea los sentidos. Solo me inclino, esquivo ante tanta gente que viene de frente, busca del ente que contente. Mi pabellón auditivo es adictivo, me invade este pensamiento obsesivo. El no escuchar nada refleja en mi cara este aspecto agresivo. Pues menos mal que por algún extraño motivo, no obstante la tensión y la obsesión, eché los cascos al bolsillo. Pero aún así el silencio no transmite alivio y hago algo distinto a las cosas normales. Me hinco los auriculares y finjo, ya visto lo visto, desisto y me apoyo en un container a esperar que amaine este imprevisto. Pero algo llama mi atención y dejo que me guíe. Es un pavo con Discman sin cascos, con cara de guíe. Algo me dice que me fíe y entonces lo vi todo claro. La banda sonora de mi vida la pones tú, hermano, gracias a la. Ella ilumina nuestras vidas, la morfina que alivia los días. Tú dirás cómo lo harías sin la. Engulle malos tragos, concluye, tan solo siente cómo fluye. Como gracias a la. Ella ilumina nuestras vidas, la morfina que alivia los días. Tú dirás cómo lo harías sin la. Engulle malos tragos, concluye, tan solo siente cómo fluye. Todo gracias a la. Seguimos adelante, familia, más música a todo color. Y no es un día sin música, justamente a lo que nos contaban Falsa Alarma, la canción. Ellos nos cuentan cómo sería un día sin música, que seguro que no está muy guapo, pero en cualquier caso es su versión. El álbum se llama Alquimia y esta canción, ya sabéis, lo que pasaría un día sin que tuvieras casco ni música que escuchar. Imaginaos, familia. Anteriormente nos íbamos hasta Alcorcón a escuchar otro, no debut, sino otra novedad, porque es el segundo trabajo de Zenith, se llama Torre de Babel y la canción Zenith Town, la ciudad de Zenith, que nos está diciendo cómo sería una ciudad perfecta en la que puedes estar tú, yo, Zenith o quien sea. Y seguro que alguien está ya en el teléfono porque nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero están abiertos ya 900-138-138 y tenemos a alguien que está esperando ya por ahí. Hola, buenas. Hola, Jota, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Hola, soy Fernández de aquí de Málaga. ¿Qué dices, loco? Pues nada, mira, te iba a comentar que hace tiempo que te quería comentar algo de que el Gijón que le ha pasado, o sea, un día, ¿no? Ya no es igual que antes. Ya no hay Gijón, si lo han quitado, loco. O el RAO, lo que se llame esto, como quieran que lo llame. Lo han quitado, lo han quitado. Pero yo recuerdo tu programa en el año 97, 98, que en el 99 con Frantec, que eso era increíble. Cuando ponía una maquetilla, una maqueta de la música de verdad. Ahora ponéis música que no es por meterme con ella, pero no es lo mismo, ha cambiado mucho. Ya no es igual que antes. No sé qué ha pasado con esto. Nos lo hemos cargado entre todos. Pues no sé, lo habréis cargado, tío. Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Aquí estamos poniendo no, música. No, será la cantidad, que hay mucha cantidad y la cantidad ha hecho que todo se haga malo. Ok, mira, aquí lo que hacemos es poner música lo más variada posible y la más cantidad y la más variedad, y dentro de dos horitas de tiempo que tenemos a la semana intentamos, pues, sí, algunas si cosas molarán más, otras cosas molarán menos, ¿no? Sí, pero si yo, este programa es el único programa que merece la pena oírlo, el programa que tienes tú. Pues muchas gracias, loco. Pero se ha perdido mucho, no como antes. Bueno, pues nada, ¿algo más me cuentas o qué? Pues una cosa más, Jota. Venga, pues nada. Lleva muchos años aquí liado, ¿eh? A ver si ya va. Y no lo dejé. A ver si lo encontramos de nuevo el rack, que se nos ha perdido, sí. ¿Vale? Y si te quieres quitar, llámame a mí y yo me encargo de que siga ahí. Venga, primo. ¿Vale? Hasta luego. Venga, Jota, hasta luego. Seguimos en el aire, familia, más gente en el teléfono, 900-138-138 y el rap que lo han quitado, que ya no está, que lo han pasado de moda, loco. Hola, buenas. Hola, ¿estás ahí? ¿Qué pasa, Jota? ¿Qué pasa, primo? ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Soy Dani, de Lleida. ¿Qué dices, Dani? Pues nada, aquí a ver si me voy a poner un temita. A ver si lo tengo, dime. Este de Míos Tíos. Míos Tíos, sí que lo tengo por aquí, ahora te lo pongo, hombre. Está bien, hombre. ¿Ya está? Sí, ya está. Pues muy bien, muy rápido, tío. Venga. Venga. Hasta luego, loco. Hasta luego. Seguimos en el aire, familia, con el rap este que nos lo han quitado. 900-138-138. A ver quién está por ahí. Hola, muy buenas. Hola, Jota, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, primo? ¿Quién eres? ¿Desde dónde llamas? De Santiago, acá. ¿Cómo te llamas? Emilio. ¿Qué dices, Emilio? A ver si puedes poner algo de Dios que te escribo. ¿Eh? ¿No te suena? No me suena, dime. Son de aquí de Galicia. ¿Cómo se llaman? Es que no te escucha el nombre. ¿Cómo se llaman? Emilio. No, ¿cómo se llama el grupo? Ya sé que tú te llamas Emilio. Ah, Dios que te escribo. Pues no lo tengo por aquí, pero me informaréis si puedo, te lo pongo el sábado que viene, ¿vale? Vale, pues a ver si puedes poner algo del nuevo Tote King. De Tote, mira, he puesto la de Ni de ellos ni de ellas, de su último álbum, que está guapísimo, que se llama Un tipo cualquiera. Eso es. Venga, vale. Si hay tiempo te pongo otra. Hemos puesto un temita hoy, pero si hay tiempo te pongo otra, ¿vale? Vale. Venga, un primo. Saludo para el Peso y para el Ganda, que estarán oyendo. Muy bien, pues muchas gracias por llamar, ¿vale, Emilio? Venga, chao. Chao, loco. Seguimos adelante con más gente en el teléfono. Siempre hay tiempo para la música y siempre el teléfono es gratis. 900-138-138. A ver quién está por ahí. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Muy buenas. ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Yo te llamo desde aquí de Huelva, tío. Llevo ya casi por lo menos más de un mes intentando hablar contigo, tío, y no lo consigo. Pues ya estamos, ya estás hablando conmigo. Primo, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Tota, ¿sabes? ¿Qué dices, loco? Pues aquí, a ver si me pones algo de Densa, algo de Chulito Camacho, Morodo o algo. Venga, de eso, tengo tío. El último de Chulito Camacho, que acaba de sacar uno que está guapísimo, que se llama Kinky Music. Te pongo un tema, sí, ahora, sí. ¿Vale? Venga, muchas gracias, tío. Nada, primo, a ti por llamar. Venga, hasta luego. Hasta luego. Seguimos en el aire, más gente en el teléfono, no para de sonar hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal, loco? Muy buenas. ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas, loco? Yo, Rafa, desde Castilla de Guzmán. ¿Qué dices, Rafa? Pues nada, aquí va a saludar a la peñita, ¿cómo estáis por allí? A quien quieras, aquí estamos poniendo musiquita para arrancar el día bien, ¿no? Ahí, claro, loco. Claro que sí, loco. Mi hermano que te escucha desde Marbella y dale un saludito. Tú no estás implicado en el caso de este Malaya, este, ¿no? ¿Cómo? Tú no estás implicado en la corrupción esta de Marbella, ¿no? No, yo no tengo nada que ver ahí, loco. ¿No tienes bolsas de dinero tú con billetes de 500 de esos? Que yo, no sé yo. Ojalá tuviera yo dinero. Para mandar un saludito a mi hermano Pedro, que seguro que me está escuchando, ¿eh? Muy bien. Claro, ponle un temita aquí de Hablando en Plata, ¿no? Hablando en Plata ya lo he puesto, macho. Si es que estáis escuchando la radio, que la tenéis como un mirón en el baño, loco. No, hombre, lo que pasa es que estoy aquí en el bar, para arriba y para abajo, ¿sabes? Ajá. A ver si puede poner, no sé, algo de sacarte una de la manga. Venga, yo me saco alguna que hemos puesto de la de Aparta, de su último álbum, La División de la Victoria. Pero si hay tiempo, te pongo otra de Hablando en Plata, que está todo guapo, ¿vale? Venga, loco. Venga, primo, gracias por llamar. Nos vemos, Jota. Hasta luego. Seguimos en el aire, 900-138-138. Y el rap que nos lo han quitado, familia. Vamos a hacer un silencio a ver quién está por ahí. Hola, buenas. ¿Qué pasa, Jota? Hola, muy buenas. ¿Quién es usted? ¿Desde dónde nos llama? Pues soy Keira, desde aquí, de León. Y nada, pues decir que la llamada, que las mañanas de los sábados que están más guapas con las de Madero y eso. Pues muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Que no me lo has dicho. Me llamo Kei. Ajá. Y nada, que a ver si montáis algo por León, joder, que no hay nada aquí nunca y tal. Ayer vinieron Quiroga y Tremendo y estuvo así guapo, pero que no hacéis nada por aquí. Bueno, supongo que hará todo el mundo, ¿no? A ver si podemos hacer alguna cosita. Tenemos algo en la recámara con el rimadero, a ver si este verano podemos acercarnos hasta León, ¿vale? Vale, y nada, que a ver si pones algo de Chulito y tal, y que se lo dedico a las negras, a Naya y a Sarina, y aquí a las Sancanutas y a toda la peña de Jamaica y a los de la cárcel que están escuchando el rimadero. Y que venga y que sigáis con el rollo y tal. Venga, pues muchas gracias por llamar y ahora mismo te pongo la de Chulito, nada más que cuelgues, ¿vale? Venga, gracias. Venga, corre, que no la vas a oír, ¿eh? Loco. ¡Corre! Que eres honesto, mala solo, más mala solo que estos. Cuanto más fuera más se tiran al cuello. Si ves honesto, más malo son los gestos. A veces de puño no se gana el respeto. Pero aguanta chico que no me remedia. Porque el hombre es un lobo para el hombre. Ahora entiende por qué señala dientes. Otro rasta que sucieron mi nombre. Ahora toda la maricona se esconde. Hay que mirarse fijamente en un espejo para criticar a los dos primeros. Y yo contigo muy bueno, porque te piensas que soy un lelo. Cuando más bueno, más se tiran al cuello. Si eres honesto, más malas son los gestos. Avanzate a cuando no se gana el respeto. Pero cuando chicos tenemos remedio. Cuanto más bueno, más se tiran al cuello. Si eres honesto, más malas son los gestos. Avanzate a cuando no se gana el respeto. Pero cuando chicos tenemos remedio. Porque con mi golpe solo me defendí de lo que estabas diciendo de mí. Pensaba que era friend, pero me confundí. Pensaba que era rasta, pero me confundí. Hombre honesto no va por ahí, hablando mierda a espaldas de mí. Y cuando me tienes enfrente de ti, no, yo a ti no, ya, chavalín. Cuanto más bueno, más se tiran al cuello. Soy bien honesto, más malos son los gestos. Avánzate, coño, no se gana el respeto. Pero vete, chico, que no más remedio. Cuanto más bueno, más se tiran al cuello. Soy bien honesto, más malos son los gestos. Avánzate, coño, no se gana el respeto. Pero vete, chico, que no más remedio. Porque si eres bueno, casi siempre te humillan. Si eres malo, los malos admiran. Pero el respeto no se gana en las esquinas. El respeto se hace día tras día. Cuanto más bueno, más zancadilla. Si eres honesto, más puertas se te cierran en la vida. Si eres malo, es porque a veces no hay salida. Cuanto más bueno, más se tiran al cuello. Si eres honesto, más malos son los gestos. Cuanto más bueno, más se tiran al cuello. Si eres honesto, más malos son los gestos. A veces de joven no se gana el respeto. Pero a veces, chicos, que no más remedio. Porque el hombre es un lobo para el hombre. Ahora entiende por qué señor lo siente. Cuando rastas que subieron mi nombre. Ahora toda la maricona se esconde. Hay que mirarse fijamente en un espejo para criticar a los dos primeros. Yo contigo muy bueno, porque te piensas que soy un lego. Cuanto más bueno, más se tiran al cuello. Si eres honesto, más malas son las gestas. Avanza de puño, no se gana el respeto. Pero a veces, chicos, que no más remedio. ¡Chao! Seguimos en el aire, familia. Turno para la petición de uno de nuestros oyentes. Él es Chulito Camacho, directamente desde Madrid, con un montón de sonido reggae, dancehall. Su segundo, no, su tercer trabajo. Su tercer trabajo, que se llama Kinky Music. Nosotros seguimos adelante. Ya sabéis que tenemos el teléfono abierto 900-138-138. Y el rap que se nos ha pasado de moda. A ver quién está ahí, hola, buenas. Hola, buenas. Muy buenas, ¿quién es usted? ¿Desde dónde nos llama? Hola, Jota, te llamo de Salud, soy Paco. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Pues nada, para hacerte una petición. Pídame usted, Paco. A ver, quería que me pusieras este Still Cruising de Eazy-E. Still Cruising de Eazy-E. Que no sé dónde lo he escuchado contigo y esto es la polla, tío. Eso es Eazy-E con The Game, loco. Con The Game. Eso ¿dónde fue? Has sacado esto, tío? Eso fue, eso lo tengo yo escondido, eso no te lo digo a nadie. Bueno, pues si me puedes poner esto o cualquier cosa inesperada de Eazy-E. Uh-huh. Y si no, pues también puedes poner el Beautiful de Snoop Dogg. Beautiful, claro, hombre, tengo, mira, tengo las dos. Te voy a poner las dos. Y dedicárselo a mi princesa Cristina. A tu princesa Cristina le pongo las dos, yo, hombre. Vale, tío. Vale, primo. Felicidades por el programa. Venga, muchas gracias. Y a ver si puedes poner un poco más de West Coast, vieja escuela, rollo South Central Cartel y todas esas mierdas. South Central Cartel, loco, te has ido atrás, sí, ¿eh? Sí, tío. Venga, esto es la polla, tío. Recuperaremos unos discos de vieja escuela de West Coast, que está guapo, un poco de gangsta rap noventero, ¿no? Ya, ahí va bien, hombre, ya toca un poco, ¿no? Venga, pues el sábado que viene me traigo algo, ¿vale, primo? Hoy te pongo la de Eazy-E con The Game para que te quedes tranquilo. Es la hostia. Y el sábado que viene vemos algo, ¿vale? Muy bien, tío. Venga, gracias por llamar. Felicidades. Gracias, hasta luego, hasta yo. Hasta luego, yo. ¿Tenemos a alguien más en el teléfono? Estamos aquí en directo en Radio 3 hasta las 2. Ya sabéis lo que es el Rimadero. Y a ver quién está por ahí. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Quién es usted? ¿De dónde nos llama? De Dafne, de Guadalajara. Dafne, qué nombre más bonito. ¿Qué me cuentas, Dafne? Pues aquí trabajando un poco. Pues yo igual que tú. Muy bien. Pues bueno, que a ver si me puedes poner una canción del Chojin. Del Chojin, claro, hombre. Te pongo una canción ahora mismo. Vale, muy bien, muchas gracias. Pues nada, pero no me dices ni qué canción, la que sea, ¿no? La que sea, que todas son buenas. Venga, pues yo te pongo un temita que está guapo ahora, ¿vale? Muy bien. Venga, un besito. Hasta luego. Seguimos en el aire, es el espectáculo radiofónico más grande del mundo. Alguien que se está colando por el teléfono 900-138-138. Hola, muy buenas. Hola. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué dices? Que nada, que quería pedir un tema. Pide, ¿cómo te llamas y desde dónde llamas, por lo menos? Me llamo Will. Will, ¿desde dónde llamas? Desde Madrid. ¿Qué barrio de Madrid, concretamente? Que te tengo ubicado con el GPS. De Leganés. De Leganés, di que sí, loco, di que sí. De Leganés. Nada, que quería una canción de Nat, que tanto guapas. De Nat, hemos puesto la de... Ahora te digo cuál es la que he puesto, porque no tengo el título, pero ahora mismo te lo miro. Mira, no, pero quería la de Cambiando el Mundo. Ah, vale, vale, pues si hay tiempo te la pongo, ¿vale? Vale, y un saludo para Pedro los Plateados, que son los mejores. Venga, ya queda, mira, un hombre, ¿cómo se llama? El hombre que siempre estuvo allí en la que puse. Luego, si puedo, te pongo la otra, ¿vale, primo? Vale, tío, venga, hasta luego. Venga, hasta luego, gracias por llamar, loco. Seguimos en el aire, familia. Más gente en el teléfono, 900-138-138. Y alguien que seguramente está esperando. Hola, muy buenas. Hola. ¿Qué pasa, primo? ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Soy Aníbal, desde Carballo. ¿Qué dices, Aníbal? La que Dios que te crió, toca hoy Coruña. Ajá. Hay un concierto con SPDK, solo lo solo, y Dios que te crió. Pues muy y bien, ¿no? Más. Tiene buena pinta, buena fiesta, ¿no? Debe ser tremendo, ¿no? Pues nada, yo no podré ir, pero ya me contará, ¿vale, loco? Oye, ya que pidieron del Chollín. Sí. Pon la de en el Jardín de la Alegría. El Jardín de la Alegría, ese es del primer álbum del Chollín. No sé, me has pillado un poquito en bragas, pero el sábado que viene te lo traigo. Tengo alguna del último. Guay. Aquí. Pero... Eso mola un mazo, el Jardín de la Alegría. Venga, pues si puedo te lo traigo el sábado, ¿vale, loco? Y no ponen nunca nada de... ¿Cómo se llama esto? Descon 2 es que a mí no me gustan, tío. Joder, si es buenísimo la de cacería. La de cacería de Descon 2, ¿no? Sí. Esa, venga. Quecho pues... de color de sangre, carne picada devorada por el hombre, rodajas de pino, arroz de cebolla, carne de cañón que mastican los señores, los mozos y las mozas, los vascas mastican y se dan de perdigones y comen hamburguesas, galletas y helados de colores y rascan el cartón para ver si dio suerte y toca menú con batido de regalo y gorra de visera con su nombre bordado. Muy bien, te la sabes, ¿eh? Un gallifante para ti, primo, pero a mí no me gustan mucho los Descon 2, ¿vale, loco? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Venga, pero de todos modos, es que no tengo nada de ellos, si no te pondría algo, pero no tengo nada. Bueno, otra vez será, ¿vale, primo? Pero del Chollín, que no pasa. El Chollín sí que tengo, ahora te lo pongo, ahora mismo te lo pongo, ¿vale? Venga, cuídate. Igualmente, gracias por llamar, tío. Se nos fue, hasta luego. A ver quién tenemos ahí, hola, buenas. Hola. Muy buenas, ¿quién es usted? ¿Desde dónde nos llama? Soy el nieto de Collada. De Collada, buen barrio, ¿qué me dices, loco? Nada, a ver si pones otra de Chulito Camacho. Otra, pongo todo el álbum entero, 2 horas de álbum. Lo pongo y cuando acabe el CD lo vuelvo a poner. No, pero yo qué sé, yo tengo el disco y hay más guapas, aparte de esa. Bueno, hemos puesto una, si hay tiempo te pongo otra, porque hay que poner un poquito de todo y tenemos muy poco tiempo. Y si no, el sábado que viene seguro que cae otra, ¿vale? Venga, va. Venga, va. Hasta luego. Hasta luego, yo. ¡Ja, ja! Seguimos con el teléfono que no para de sonar, 900-138-138. Hola, buenas. Hola. Hola, bájame la radio que si no se acopla, por favor. ¿Qué pasa? Me la habéis cogido así de golpe. Así de golpe, pero bájame un poquito la radio, ¿vale? Sí. Corre, corre, eso es el tiempo muerto que tenemos que decir cosas. Pues está. Nada, chico, me quedas sorprendida, me la habéis cogido así de golpe. Sí, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? Soy Rebeca, llamo desde la Yusa de Rana, en Valencia. ¿Qué dices, loca? Pues nada, mandar un saludo para toda la peña de la Vega Baja. Ajá. Uh-huh. Ahí en Alicante y a ver si me ponéis una que canta Morodo y esta de Ojos de Brujo, una que se llama Te Quiero Más Que Me Quiere o algo así. Ah, de Morodo, ¿no? Con esta gente, ¿no? Sí, si la tienes, molaría mucho que me la pusieras. Pues te la voy a buscar por aquí. Yo de Morodo tengo, no sé si tengo esa, pero seguro que Morodo tengo algo porque siempre lo pincho, así que alguna te cae, ¿vale? Venga, guay, y gracias por cogerme, ¿eh? No, gracias a ti por llamar, loca. Venga, un besito, va. Ti. Hasta luego. Tus padres, pero ellos que saben, no eres tan pequeña y yo no soy tan grande. Te he demostrado que te quiero durante este tiempo. Acepta mi anillo, cásate conmigo.

Para la costa, yo a la costa voy encantado. Tú dime dónde quieres hacer el rimadero, que yo voy ahora el mismo. El rimadero aquí en la playa de Lepe, tío. El Lepe, en Huelva, eso está guapo, loco, para, gambitas para y todo. Ahí. Pues nada, mira, vamos a hablar, nada más que terminemos el programa, hablamos con las altas esferas y a ver si nos podemos trasladar a Lepe a hacer un rimadero, que hay mucha gente ahí abajo que nos claro, escucha. Claro, tío, está llegando en agosto, que está esto en su punto, ¿sabes? Vamos a ver si lo podemos hacer, yo por mí encantado, ya lo sabes. Pues del tirón, ya, de todos modos, estamos intentando hacer una especie de festivalillo, ¿sabes? Ajá. Ya he hablado con Culta y tal, y igual hay algo por aquí guapo. Pues nada, solo nos falta la infraestructura, que se llama, pero vamos a ir moviéndolo lentamente, toda la burocracia y todo el rollo, y seguro que, si no es por Lepe, por algún lado del sur, este veranito vamos a hacer un rimadero guapo para toda la peña. Que sí, hombre, que sí, que en Lepe mola, tío. Claro que sí. Bueno, escucha, ¿me pondrías algo de Raga ahí, de Elephant Man o del que tú quieras, me da igual. Sí. Venga, Elephant Man te pongo, que a mí me mola. Yeah. Pues nada, hay muchos colegas míos que no le molan, que dicen que siempre está haciendo bailes raros y joder, hace mucho madre, humor, pero que el tío está guay. Va, hombre, le fan más. A mí me mola, por lo menos. Que ese tío es un fenómeno, hombre. Es que toda la peña siempre con el Silla, tío, y... El Sila está bien, pero el Elephant Man también está bien, tío. A mí me mola, coño. Claro que sí, yo te pongo el Elephant Man, que a mí también me mola, tío. Yeah. La de Pond de River, ¿te vale esa? Ah, perfecto. Venga, por luego te la pongo, ¿va? Bueno, pues saludado, ya vamos. Corre, corre, corre. Bueno, a toda mi peña de Barcelona, a Susi, Dani, Chan, y después a la peña de artes marciales de Trisistema. Y nada, a toda mi peña de Lepe. Venga, muy bien, a ver y si nos vemos. Y por supuesto a ti, Jota, y CPV, ahí arriba. Venga, un saludito para ti y a ver si podemos vernos ahí en Lepe haciendo el rimadero, ¿vale? Pues que sí, la vamos a liar aquí, tío, verá qué fiesta. Venga, primo. Venga, un abrazo, tío. Hasta luego. Seguimos en el aire, familia, más gente en el teléfono y nosotros nos vamos acercando lentamente hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. Vamos a ver quién está por ahí. Hola, buenas. Hola. Muy buenas, ¿quién eres? ¿De dónde nos llamas? Sí, Pablo, de Sevilla. ¿Qué dices, Pablo? A ver, quería que me pusiese la canción de vocales del Satu. ¿Del Satu de SFDK, me dices, no? Sí, vocales. ¿Vocales? ¿Eso cuál es? ¿El último álbum? No, ya canción de 2001, creo. Del 2001, pues te la busco por aquí, porque aquí ahora mismo solo tengo el último este que han sacado. Pero te pongo una del último, ¿vale? Para que no te quedes sin nada. O lo dice en el lodo, sí, eso. Venga, pues te lo busco por aquí, ¿vale, primo? Hasta luego. Hasta luego. Seguimos en el aire, 900-138-138. Hola, buenas. ¿Qué pasa, Jota, tío? ¿Qué dices, primo? Nada, aquí de la Jota de Zaragoza, colega. ¿De la Jota? ¿Cómo te llamas, loco? Ya ves, tío, César. ¿Qué dices? Nada, que he llamado a la primera y a la primera me lo has pillado. Ah, eso es suerte, eso es el destino, ves, tío, primo. A ver si te ponen los 9 violadores, ¿no? Me lo he puesto ya, macho, si es que escucháis... Ya, que me acabo de levantar, si tío. Si os levantáis a la hora que nos tenéis que levantar. Claro, tío, nada, pero nada más levantarme me pongo el rima, tío. Claro, pero sí, pues nada más levantarte, levántate antes, primo. Te has perdido violadores nuevos, te has perdido la sección nuevo, el de Zeni nuevo. Tío, no puedes poner nada nuevo, ¿qué? El de Moti nuevo, el de 56 nuevo. Hola, tío, vaya tío, programa, macho. Tío. Oye, otra cosita, tío, felicitarte por el programa, macho, que lleva más tiempo ahí currándotelo. Aquí estamos, hacemos 8 añitos, mira. 8 añitos hemos hecho. Yo tenía 13 o 14 años, nada más levantarme me lo ponía ya. ¿Y ahora cuántos tiene? 53, ¿no? Qué va, tío. Me estoy poco, tío. Pues nada, tú... Pues nada, tío, pues ponte algo guapo, ¿vale? Venga, y... tú que lo digas mucho tiempo, ¿vale, primo? Vale, tío, dedicárselo aquí a la peñita de mi barrio, ¿vale? Venga, loco. Venga, chulo. Hasta venga, luego. ¡Oh! Seguimos en el aire, llevamos 8 años haciendo esto en Radio 3. ¿Cómo pasa el tiempo, familia? Nos han subido de la planta 2 a la planta 3, luego a la planta 2. Ahora estamos en directo, nos quedan 20 minutos hasta las 2 y la gente que no para de llamar, como siempre, muchas gracias a todo el mundo. 900-138-138. A ver quién está por ahí, hola. ¿Qué pasa, Jota? ¿Qué dices? Mira, soy Jairo de Gerona. ¿Qué me cuentas, loco? Pues mira, antes que nada, felicitarte por el programa, que son muchos años los que llevas ahí currándotelo. Justamente 8. Y haciendo muchas cosas por el rap. Si lo han quitado, que le han quitado el rap ya, tío. Lo han quitado, sí, y la gente nos dice que nos lo han quitado y esto solo acaba de empezar. Que lo han quitado ya del colegio. Para algunos, porque para otros lleva muchos años ya, pero bueno. Mira, han quitado el rap y han puesto ética. En el colegio. Han puesto ética, ¿no? Se han quitado la asignatura esta, tío. Hostia, la peña por ahí. Pero bueno, a ver si me puedes poner un temilla, Jota. Dime. Mira, quería, a ver si me puedes poner de míos, tíos, ese tema que sales tú presentándolo en el disco, en el último disco. ¿Yo salgo, tío? Sí, sales presentando una canción de míos, tíos, creo que se llama vale. ¿Qué quedáis? O algo así se llama. Vale, pues te la pongo ahora porque me has pillado que no sé cuál es, pero la busco en un pliqui, ¿va? Creo que se llama ¿Qué quedáis? O algo así. Venga, pues te la busco porque tengo el álbum aquí, o sea, que es cuestión de buscarla, te la busco ahora, ¿vale? Y un saludo para ti, Jota. Venga, y otro para ti, macho. Venga. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos en el aire, familia, más gente en el teléfono, pero antes tiempo para un poquito de dancehall, cortesía de El Hombre Elefante, Elephant Man, ya. Yo, yo, what's up, my name Big Noy. Yo, yo, what's up, yeah. Good to go. I've seen enough dance before, but I've never seen a dance like this. I've seen enough dance before, but I don't wanna come top the list. Alright, real bad man, no we pay for pants. We take dancing to a higher rank. With Ben Pound and with Ben Frank. Shut up and you dance on a Jamaica and Grand. On the river, on the bank. Kick out the shoot because you put them no gram. What you say? In the river, on the bank. Shut up and you dance on a Jamaica and Grand. Down the flank, we a go down the flank. Like a baller, we go down the flank. You're cheap, pretty young, just in your tank. But the new dog, you know where people can't go. Give them a run, John, give them a run. Give them a run, we and the girls that have fun. Both, give them a run, give them a run. Give them a run, we and the girls that have fun. I've seen enough dance before, yeah. But I've never seen a dance like this. Uh-huh. I've seen enough dance before, yeah. But I don't wanna come top the list. Uh-huh. Right, lava, lava. Them a get tall and can't bother, yeah. When the music hit him in trap with a grabber. Bust the dog from the river to the van, me brother. Love how the dance and them a live together. Well, everybody ball out, say what a dream team. Jam vocal keeper and the dancer queen. Up in the video you have to bling and clean. Hot Mondays everybody just roping. Fire link, take the dance and go show team, yeah. When you say you love the dance, say what I mean. The dance you are not down the housing scheme. Spanish town, Cataloupe, the valley and Fabin. Miss Fia hear the song, dash where are the sheen, yeah. Say that you never that she have to intervene. Watch what she had done till her booty lean. Who can do the dance? Look, I've seen enough dance before, yeah. But I've never seen a dance like this, yeah. I've seen enough dance before, shit. But I don't wanna come top the list. Alright, Cotburn Pent team up with Juzan. Stacey and Kiva start shake and Joe. Take on any girl we want, come take on the gang. And dance up, we unite and live as one. Shana Bogle, I know me a talk, yeah. Lock the river bit, now the sea part, yeah. Bogle, I will tear the dance apart. John do the new dance above this in a hand. Real bad man, now we paper pants. We take dancing to a higher rank. With Ben Pound and with Ben Frank. Shana up a new dance and that's Jamaica and Grand. So, on the river, on the bank. Kick out the shoot because you put them no crap. When you step on the river, on the bank. But the new dance, you know we paper pants. Down the flank, we a go down the flank. Like a baller, we go down the flank. You're cheap, pretty young, get in your tank. Shut up on you, don't have a topic on my ground. Seguimos en el aire, familia, cada vez nos queda menos hasta las 2 de la tarde aquí en el Rimadero en Radio 3 y estábamos escuchando, como siempre, tiempo para las peticiones. Él es el hombre elefante, Elephant Man. Su último trabajo se llama Pound the River, algo así como en el río. Nosotros seguimos en el aire, ya sabéis, 900-138-138 y alguien al teléfono que se entere que el rap lo han quitado. Hola, buenas. Hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que soy Iris de Zamora, que mira, que te quería decir. Dime. Que si me podías poner algo de Snoop Dogg. Snoop Dogg, y claro. Dedicárselo a Richard, a Luisito, a la Lucía, a la Sailow, a la Tai, a la Paola. Y que ayer nos lo pasamos de puta madre, que hubo aquí un festival en Zamora de tal. Vino el Rapsus Clay. Se quedó muy poco tiempo, una hora y media, pero de puta madre. Muy bien. Y nada, fue también break de los Super South Mix, aquí que eran de Madrid, vinieron para acá. Y concurso de graffiti y tal, y muy guay todo. Pues lo me alegro mucho que lo hayáis pasado bien, de eso se trata, sí. ¿No? Bueno, tío, venga. Bueno, pues nada, pues hasta luego. Adiós. Adiós. 900-138-138, nuestro teléfono gratuito, hasta las 2, que queda muy poquito. A ver quién está ahí, hola, muy buenas. Hola. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? Sí, José de Toledo. ¿Qué dices, José? Ya, tío, oye una cosa, ¿tú sabes cómo se llama la canción que ha puesto al principio del rima de Violadores del Verso? Claro, el último maxi, si lo he puesto, lo que pasa es que muchos estáis durmiendo, os acostáis a las tantas, tronco. Se llama Vivir para contarlo, Violadores del Verso, nuevo maxi, después de 5 años desde su último álbum, 3 canciones guapísimas y próximamente, después del verano, el LP. Va, pero... va, guay, guay. Vivir para contarlo se llama. Vivir para contarlo. Exactamente. Vale. Y una cosa, ¿me podías poner una canción? Dime, dime. Pues de Nas. De Nas he puesto una y si hay tiempo te pondré otra. Lo que intentamos es dar más cancha, pero dime, ¿cuál quieres? La de The World Is Yours. De Nas. Te entendí, sí. Nas de Queens, Nueva York, ¿no? Sí. Venga, te la pongo ahora. Gracias, tronco. Nada, a ti por llamar, loco. Cuídate. Hasta luego. ¡Pum! Más gente en el teléfono. Hola, buenas. Hello. Ey, ¿qué pasa, tío? ¿Qué dices, loco? Aquí desde Green. Desde Green. ¿Cómo te llamas? Me llamo Dani, tío. ¿Qué dices por ahí, tío? Pues a ver si me puedes poner un temilla de Kanye West. Kanye West, el último lo tengo, que Kanye West no para, tío. Ese tío está por todas partes. Si es que no te puedes quitar de encima. Jesus Walk. Jesus Walk, ¿no? Sí. Venga, pues te la pongo luego, que la tengo por aquí. Yo saludo ya a toda esa peña de Burgos y de Irún también. Muy bien. Muy bien, pues ahí te queda, ¿va? Yo, venga, gracias. Nada, a ti por llamar, hasta luego, loco. Vamos con más llamadas, que se nos queda corto el tiempo, 15 minutitos hasta las 2 y mucha gente en el teléfono y mucha música que poner. Hola, buenas. Radio, levanta la radio. Anda. Sí, corre, ¿quién eres? ¿Qué pasa, hombre? ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Yo llamo desde Madrid, ¿qué pasa, loco? ¿De qué barrio de Madrid? Pues yo de aquí, de Aluche, por aquí. Aluche está bien. ¿Qué pasa? Mira a ver si me pones por ahí algunos desagados escocidos de un pueblo de Albacete, un grupillo. ¿Tienes por ahí algo? Pues no, me pillas un poco, pero te lo busco, ¿va? Vale, macho. Si es que está la cosa muy mala, tío. Una amiguilla por aquí me está diciendo que cuántos años tiene, que está interesado en ti, hombre. Dale, dile a tu amiga que luego yo hablo con ella, ¿va? Bueno, pues ponme algo por ahí, loco. Venga, ahora te pongo algo. Adiós, nen. Hasta luego, nen. Más gente en el teléfono, esto solo pasa aquí en Radio 3, 900-138-138. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. Muy buenos días, ¿quién es usted? ¿Desde dónde nos llama? De aquí, desde Asturias. Pues tienes un sonido de fondo que parece que estás en Saturno, loco. Ya, claro, es la autovía, amigo. Ah, estás conduciendo, ¿no? Ten cuidado conduciendo, que como te encalomen, no, ¿sabes, no? Llevo a la moza conduciendo, que es mejor. Eso está bien, tú sabes. ¿Qué me cuentas, loco? Pues aquí andamos, José, escuchando el rimadero y esperando a que nos pongas la música nacional, a ver si te enrollas, todo nacional, coleguita, que para eso estamos aquí. Venga, vale, pues vamos a hacer lo que tú dices, ¿vale? A partir de hoy. ¿Vale? Venga, pínchale. Venga, loco. Venga, un abrazo. Hasta luego. Non-stop. Damn. Easy motherfucking E with the chrome to your dome. Oh. Cruising in my 6-4 rack top. I got a lot of juice, a lot of fucking block. Now when I hit that switch, I'm bouncing. More bounce to the ounce and I'm clowning. Keep the gat in my lap, cause I'm fully strapped for the carjackers. But no haps, cause I pack a deck. Seguimos en el aire, familia. Una petición, aunque ha sido muy corta porque tenemos muy poco tiempo, pero nos valía para abrir boca. Still Cruising, es DJ Hookit en los platos, el DJ que va en directo habitualmente con 50 Cent, pero en esta ocasión nos trae una cinta de mezclas que reúne a lo mejor de la costa oeste, West Coast, sonido gangsta de hoy y de ayer, The Game, colaborando con Eazy-E, tristemente fallecido, y un miembro fundador de esos negros que hicieron llamar Negros con Actitud, Niggas with Attitude. Ha sido una versión cortita, próximamente a la versión larga, pero tenemos mucha gente en el teléfono y muy poquito tiempo. 900-138-138. Hola, buenas. Hola. Muy buenas. ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Julio, de Valladolid. ¿Qué me cuenta, Julio? De aquí, de Villanubla. ¿De aquí al lado, no? Pues sí. Pues nada, tío. Quería que me pusieras algo de La Excepción. La Excepción. He estrenado el nuevo álbum que se llama Aguantando el Tirón. He puesto una de un partido de fútbol que está guapísimo. Pero a ver si hay tiempo y te pongo otra, ¿vale? Ponme algo que me gusta mucho, colega. Pero si he puesto una, si es que os levantáis tarde, tío. Si es que hay que madrugar el sábado, loco. Es que somos muy baguetes, somos claro, muy baguetes. Pues imagínate yo para levantarme, que lo paso fatal. Venga, colega. Venga, primo. Nos vemos. Hasta luego. Más gente en el teléfono, mucha música que poner y muy poquito tiempo, ya sabéis. Hola, buenas, ¿quién está por ahí? Buenas, ¿qué tal, tío? Hola, ¿quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Soy Pablo, de Zamora. Pablo, ¿qué pasa, loco? Nada, tío, aquí estoy escuchando tu programa, que la leche. Aquí un par de horitas desde hace 8 años, todos los sábados. No, que nada, que quería pedirte un temita. Pide, pide, si lo tengo. Ponte algo aquí de SFDK, de lo nuevo. Tengo el último, el 2005 este, ahora te lo pongo, ¿vale? Bueno, quería, ¿puedo saludar? Claro, quien tú quieras. Pues un saludo aquí a toda la peña de Zamora, a mi hermano Jorge. Y nada, cuidarte, tío. Venga, pues otro saludito para ti. Muchas gracias por llamar, etcétera, etcétera, ¿no? Venga, tío. Venga, hasta luego, loco. Más gente en el teléfono, familia. A ver quién está por ahí. 900-138-138. Hola, buenas. Hola, hola, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas. Muy buenas, ¿quién eres? ¿De dónde nos llamas? Pues muere de Leganés. Leganés, tío, Leganés en la casa, como siempre, ahí, loco. Representando, tío. ¿Qué cuentas? Pues nada, tío, que quería saber alguna movida por aquí. ¿Alguna movida? ¿Un concierto te refieres? Sí. Pues ahora me pillas un poco sin los papeles encima, pero en Leganés, tío, que ahí estás al lado. En Madrid siempre hay cosas, loco. O sea, no te quejes, tío. Si está llamando a la gente de León, de Zamora, que se están quejando que no hay festivales, aquí te bajas al centro cada fin de semana y jaleo, loco. Pues nada, tío, que saludar a la peña, ¿sabes? A quien tú quieras. Pues a la chica de Leganés, a la chica de Madrid, a la peña de Leganés y a todos los que me conozcan. Pues muy bien, un saludito para todas las chicas de Leganés y del planeta Tierra entero, loco. Yeah, yeah. ¿Vale, primo? Vale, vale, y pedir un temita. Corre, corre. Uno de Cypher Hill. Cypher Hill, tengo por aquí algo. En español, en español. En español, el disco ese que sacaron, a mí no me mola mucho, te lo juro. El que sacaron en español está bien, pero lo hacía mejor en inglés. En español no me ha triunfado, no sé si lo tengo por aquí. Ese que es como medio rock, ¿no? Sí. Uno rock y uno hip hop así que han hecho, ¿no? Sí. Bueno, lo busco por ahí, ¿vale? Y si no, te pongo otro para que no te quedes con las ganas. Si no, uno del Mesui. El Mesui, hombre, tío, el Mesui lo tengo, mi hermanito el Mesui, ¿cómo no te lo voy a poner, loco? Conexión Chile. Claro, Conexión Chile. Les habla español, ¿no? Sí, sí. Venga, te lo pongo ahora. Venga, muchas gracias. Nada, a ti por llamar, loco. Hasta luego, loco. Hasta luego. Más gente en el teléfono y tenemos tiempo para un par de canciones y dos o tres llamadas y casi casi que nos vamos. Vamos a ver quién está en el teléfono. Hola, buenas. Hola. Muy buenas. ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Me llamo Ambas. ¿Y desde dónde llamas? Desde Cantabria. Desde Cantabria. ¿Qué tal? ¿Cómo va por ahí? Pues bien, bien. Más cosas bien por aquí. Hemos ido a un festival para allá a Madrid a ver allá hasta de puta madre de cultura urbana. Estuvo guapo. Estuvimos en directo haciendo el Rimadero desde allí. La verdad que todo sí, el fin de semana allí, muy tío. Bien. Pues nada, te pido un tema de Don't Say Nothing. Perdona, un tema de Roots. Ah, de Roots, Don't Say Nothing, ¿no? Sí, es un pedazo de tema del copón, tío. Sí, y sí, lo tengo. Nada, tío, saludarte ahí por el programa y desde aquí a la Costa Norte, Torre la Vega, La Perrera y a toda la gente de Cantabria, tío. Venga, pues un saludo para ti y te pongo ahora esa, ¿va? Muy bien, tío, hasta venga, luego. Hasta luego, gracias por llamar. Vamos con un par de llamadas, tres llamadas, vamos con tres llamadas y ya sí que nos vamos porque no nos va a dar tiempo a poner canciones, que es lo que se trata, que el rap nos lo han quitado ya de la asignatura, familia. A ver quién está ahí, hola, buenas. Hello. Aló. Pronto. Hola, ya estoy en línea. Hola, estás en línea, pero tienes que bajarme el volumen de la radio, por favor. Oye. Hola, muy buenas. ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Eloy, desde Carballo y soy de Coruña. Muy bien, pero bájame un poquito más la radio que tengo el eco que mira. ¿Aún? Joder. Un poquito, bla, bla, bla. Ahora oye, mucho mejor. Ahora mucho mejor, dime. A ver, la del Sato creo que se refería al corte número 14 del SFDK 2005. Concretamente, ¿no? Sí, creo que era el 14 o el 13. Vale, está muy bien, me encanta la del Sato. Verificaremos, verificaremos ahora. Y pon algo de Morodo, que mola un mazo. Morodo es un crack, loco. Buah, Morodo es la polla. Venga, pues ahora te pongo el un temita. El puto amo. Ahora te pongo un temita, ¿vale? Y tienes que informarte de unos pavos de Arteixo, que son muy buenos, de Lampa. Pues Doctor no. Doctor Who y estos. Pues no tengo información, pero en cualquier caso intentaremos verificarlo, ¿vale? Estuve el otro día en un concierto suyo en Arteixo y ajá, son muy buenos. Pues nada, a ver si me hago con un CD y lo escuchamos todo el mundo, ¿vale? Pues tienen alguna maqueta hecha. Vale, pues me intentaré enterar. De momento ahora me pillas que no la tengo. A ver si el sábado que viene me puedo hacer. Ya no te pedí, yo solo te digo que te consigas información, que están de puta madre. Muy bien, pues te haré caso, ¿vale? Y que la peña vaya al concierto de SFDK, Solo lo Solo, Dios que te crió y estos que van en Coruña. Empieza a las 6. Pues muy bien, hoy toda la peñita de Coruña, de fiestecita lo veo, ¿no? Bueno, chaval, tremendo. Pues nada, primo, muchas gracias por llamar y pasarlo muy bien, tú y todos los coruñeses. Bella, nunca más. Venga, nunca más, tío. Se nos fue, se nos fue. Hasta luego. Vamos con dos llamadas. Este es el penúltimo o la penúltima. A ver si está. Hola, buenas. Sí, hola. Me gustaría pedir a Dira. Hola, hola, muy muy buenas. ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Izarne Torguet. Ajá, ¿y qué canción de quieres? De San Sebastián. De Donosti, ¿qué quieres? ¿Qué canción quieres? Dira Sound System. Dira Sound System, pues me pillas un poquito también en Praga. Voy a mirarlo en 6 minutos que quedan, a ver si lo encuentro, ¿vale? Vale. Pues nada. Adiós, besos. Pues, venga, pues adiós, besos para ti también, hasta luego. Seguimos en el aire y ya nos queda solo una llamada, un par de canciones para irnos hasta el sábado que viene, aquí a las 12 en punto, como un reloj. Levántese temprano, luego pide las canciones que ya han sonado. Vamos a ver quién está ahí. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola. Mira, soy Paco, te llamo de un pueblo de Cádiz. Paco. Sí. ¿Qué me dices, loco? Eres el último de hoy, el último que entra en la antena. Ah, pues mira, qué suerte, porque lo único que quería era mandarle un beso muy fuerte a María uh-huh. y a su hijo Karel. Uh-huh. Y tú le das un beso a Filipe, por ahí. Muy bien. Y dile que se vengan para abajo cuando puedan, que lo echamos de menos. Muy bien, pues yo se lo digo. Y un beso para toda España. Adiós. Venga, adiós, gracias por llamar, loco. Adiós. Hasta luego. Bueno, familia, esto es el rato que tenemos cada sábado de teléfono. Siempre se nos queda muy cortito, pero nos quedan 5 minutos. Tenemos 3 o 4 canciones que poner y es materialmente imposible. De momento vamos con un poquito de música y antes nos despedimos, familia. Yo, yo, yo. I don't say much, I don't say alizé, no I don't say Dutch. Keep your hands off until I say, okay touch. I never come off tacky, I'm a boss exactly. I'm like a slick suit, snooper fly Versace. Conversation flashy, y'all niggas can't match me. I talk to you slow, so your game can roll. Take advice from a player, don't love her, just play her. Boy, I never could dare to pay double the fare. Man, I swear to God, it's gonna be some trouble in here. Before I pay that bitch, I'm like a bossy hog. Half dog, half gorilla, bitch. Donkey Kong, niggas thirst for hoes, I got a thirst to ball. Tryna knock a pimp's hustle, be the first to fall. Fucking with 150 whole can of vodka. Mixed with gangbang, got a program like Papa. I'ma do you a favor, let this pimpin' save ya. Leave that bitch alone, the homies call a misbehavior. Boy, you move too fast, done too much talking. I'm too much walking, the one who keep hoes hawking. Don't fuck with Snoop too much, cause he goes off when niggas mouth too much, so please no flossing. I step up quicker, cause the game don't pause. I gotta stay sucker free, cause it ain't no laws. Dig this, y'all. That's the business, man. Step my game up in this, man. Long hours, hard minutes, man. With this hustle, I'm splendid, man. PA, perfect attendance, man. Cause I'm a boss. Yeah. Real bossy life. And sometimes flossy. And if you fucking with that, I know you gonna dig this. I had to tell you the truth, homie, but you got mad. Yeah, I hurt your feelings. Fuck it, it's too damn bad. I'm a major player, I got major game. I might floss a different bitch, but the pimpin' the same. I ain't got time for no haters, I lay them flat on their back. I'm from the dog pound, homie, I don't fuck with them cats. I fuck with niggas who be bustin' them shots. I'm talking Long Beach, Inglewood, Compton, Watts. Close your chops, I knows your spots. Keep talking, nigga, I'll expose your knots. You ain't ready for daddy, boy, I do this for fun. It's like you versus Kobe ballin' one-on-one. You ain't got no chance, you ain't got no fans. I kick the shit out, you punk. Look, mama, no hands. Oh! Woke up this morning. You got yourself, yourself, yourself, yourself, yourself. Bueno, bueno, bueno, familia, hasta aquí llegamos. Nos vamos de fondo con la banda sonora de Los Sopranos, remezclada por Nas Escobar, Nasty Nas, o simplemente Nas. Anteriormente teníamos tiempo para escuchar a mi hombre Snoop Dogg, soy el fan número uno, y en esta ocasión escuchábamos una canción de su último álbum que se llama Rhythm and Gangsta, Ritmo y Gangster, The Masterpiece, la obra maestra, y la canción The Business, el negocio. Un placer, como siempre, haber estado un sábado más con todos ustedes. Ya son 8 años aquí en Antena, en Radio 3. Ya sabéis que el sábado que viene, a la misma hora, y levantarse un poco temprano, porque si no, me he enterado que el rap lo han quitado. Subir el volumen de la radio, ya sabéis, esto es el espectáculo radiofónico más grande del mundo, familia. Es el Rimadero aquí en Radio 3. Ya lo ves, primo, que está sonando, loco. Una vez más ya llega el Bingy Man desde la cueva Sdal. Anda, cobra el control. Anda, gane el control. La gente tiene control.